baby, tú tienes eso que enamora. Me mueres los labios y eso me controla. De hacerte la loca más, tú eres mi de nadie más. Baby, tú puedes para lo que quieres flotar. Tú tienes un culo magnífico, tu figura es un arte y un crítico. Tu cuerpo más es subliminal, merece un canal de YouTube. Vente pa' darle play, yo soy Sasha Gray. Llevémoslo a otro nivel, bella, hagamos de todo. Vente que me muevo el cielo tuyo. Baby, tú tienes eso que enamora. Me mueres los labios y eso me controla. De hacerte la loca más, tú eres mi vida y nadie más. Baby, tú puedes. De mí, te sexteo y tú pasas por mí. Solo dame tu paño de plata, que esa joya se pone en la cama. Riquísima, finísima, mi pieza es carísima. Tú pones la forma y el fondo, ven y lléname todo de oro. Baby, tú tienes eso que enamora. Eva, dale pues, enciéndete.